FM. Y llegamos muchos a Tommy Richman el año pasado con su álbum Coyote y su canción Million Dollar Baby, que fue tan importante. Y pues ahora nos damos el placer de escuchar esta canción Whitney, que hace parte de su álbum debut de Coyote. A ver si les gusta. Empieza el año enamorado, tragadísimo. Véalo hoy un consejo. Dedica esta canción. Qué canción tan bella. Soul Meets Body, Dead Cup for Cutie. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. Ellos están estrenando canción, pero nos vamos con Let's Go Back, es Jungle. Está Let's Go Back de Jungle. Ayer hice una breve encuesta en mi canal de difusión en Instagram, que están muy bienvenidos a... Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Se me acaba de ocurrir una cosa que te puede representar dinero. Uy, Diana, muy bien bendecida. En ese canal de difusión podrías... ¿cuántos canales de difusión puede tener? No, creo que uno nomás. Ok. Creo. Tu avance deportivo. Mi OnlyFans, un pequeño OnlyFans. Sí, porque pues tú tampoco te vas al otro lado, no es es un control. Y pues el que quiera ver tu avance, pues que pague. Tiene que pagar. Ya, 2025. Sí, pero es que la verdad es, año, es que sea demasiado atlética la cosa. Claro que sí, lo es. Dirty es... Es solamente claro fitness. Que lo es. Por eso. Pero entonces, como es fitness, es más cercano a la realidad y puedes motivar a la gente a que lo haga. La y motivación. Esa motivación cuesta. OnlyFans, sí. ¿Como OnlyFans? Sí, pero no. Lo único que me gustaría tener es un canal de suscriptores, aunque no sabría cómo ni por qué cobrar, podría ser por ese contenido. Vamos a ver. Bueno, es una gran idea, Dirty, sí, la voy a tener en cuenta. Por el momento, está gratis todo el tema de redes sociales con su servidor de MusicPimp. 4,000 miembros tengo en el canal de difusión. Oye, está bien, 4,000. Sí, no está nada mal. 4,000 personas son muchas personas. Son muchas personas. Sí. Y esas personas votaron más o menos unas 160 personas. Sí. 136 personas dijeron que la nueva canción de Jungle, Keep Me Satisfied, les gustó. ¿Quieres oírla? Vamos a ponerla, hagamos double whammy con los muy buenos días. Diana Rodríguez y Alejandro Marín les saludan desde esta esquina de la nación. Aquí está What's New. Esto es Keep Me Satisfied de Jungle. Keep You Satisfied es lo nuevo de Jungle. Está en las mañanas de la X103.9. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Muy buenos días, Diana Rodríguez y Alejandro Marín. Les deseamos un muy feliz día, esperando que hoy, jueves 16 de enero, sea próspero, productivo, lleno de salud. Me encontré algo, Alejo. Sin inconvenientes, cuéntame. Que, pues no sé, que tampoco busca como... Una persona en Twitter dijo, despierten y digan, universo, muéstrame lo maravilloso que eres, en voz alta, y ya. Y mire a ver cómo le va. Lo iba a hacer hoy, pero se me olvidó. Universo, muéstrame lo maravilloso que eres. Sí. Y ya. Y que, pues, no, y que no le ponga nada místico ni nada. Eso solo diga eso. A ver qué. ¿Qué tal? Vamos a ver. Bueno, ya lo dije en voz alta. Toca decirlo en voz alta. Entonces... Cese al fuego en Medio Oriente. Ufa. Por fin. Una de las noticias más importantes de este nuevo año, y es que ayer se llegó a un acuerdo de alto al fuego para Gaza, donde los últimos 15 meses han muerto más de 45,000 personas, a causa de los ataques israelíes. Esto va a tener tres fases, Alejo. La fase primera es una tregua de 6 semanas. Consiste en esta tregua. Durante ese periodo, Hamás liberará a 33 de los rehenes que secuestró en el ataque del 7 de octubre. Por cada rehén liberado, Israel liberará decenas de prisioneros palestinos. La segunda fase es el fin de la guerra. A partir del día 16 de la tregua comenzará a negociarse un final permanente de la guerra. Esto lo explicó el presidente Joe Biden. Se espera que en la segunda fase del acuerdo Hamás libere a todos los rehenes vivos restantes y devuelva los cadáveres de los rehenes muertos. A cambio, Israel liberaría presos palestinos, incluidos aquellos que cumplen largas condenas por atentados mortales. Y la fase 3 es la reconstrucción de Gaza y lo que queda por resolver, porque todavía hay puntos que no se han llegado a acuerdo. Se espera que esta tercera fase del plan de alto al fuego sea la reconstrucción de Gaza. Grandes zonas del territorio han quedado reducidas a escombros, por lo que esta fase podría durar varios años. Este punto, sin embargo, aún no ha sido negociado por las partes y sigue habiendo puntos conflictivos. Estas son mañanas de la X-1039, la noticia global más importante con la que amanece el mundo. Estas son las mañanas 1039. Canciones Taste, tal vez está llegando usted a esta nueva canción, ya lleva un tiempo, suena muy bien, de las buenas canciones de ella. Green Week ya llegó a Cruz Verde con descuentos que no te puedes perder. Compra con hasta 25% de descuento en gástrica, suplementos y vitaminas, y con hasta 30% de descuento en cuidado e higiene personal y dermocosmética. Cuida de ti y tu bienestar al mejor precio, válido del 13 al 19 de enero de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000, en cruzverde.com o en la aplicación Cruz Verde. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. You go back to her and I go back to black. Back to black, the Winehouse. El gran requiem de un amor. Uy, Pete Doherty, ese fue amor de ella, ¿no? No. Sí, ¿quién fue el otro? ¿Quién fue? No, Blake Fielder Civil se parecía un poquito a Pete Doherty. Ah, ya. Ese es el marido. El marido, sí, señor. Esa canción está dedicada al marido, ese disco está todo dedicado al marido. Eso sí que fue tóxico. Pero tóxico de toda toxicidad. Relaciones tóxicas, esa, la de Six Pieces. La de Billy Bob Thornton y Angelina Jolie, pero terrible. La de Amanda Palmer y Neil Gaiman, que está recién acusado otra vez como de todas esas cosas que tú me decías que no sabías que se habían estado arrejuntados. No, pero claro, también. Uf, relaciones que uno dice por... Yo creo que Camila Cabello con... Pues así, uf, con el pobre hombre. Sí, uy, sí. ¿Qué más hay por ahí? La de Tommy Lee con Pamela. ¿Tommy y Pamela? Sí. Aunque se quisieron sí, mucho. Se quisieron harto. Y yo creo que no eran tan tóxicos. No, mentira. No, eran más... No, lo que pasa es que eran muy fiesteros y muy drogadictos. Pero no se hicieron daño. Sí, pero ¿cierto? No había toxicidad de esa emocional como... Uf. Sí. Sí. Bueno, ahí está. Son mañanas en la X-1039. Bad Bunny, mostraron que Bad Bunny tiene como, ¿qué? 100 millones de reproducciones de su nuevo disco de Vitir Alma Foto. No, ya está lejos, ya está por todo lado. Es el nuevo Drake. Es el nuevo Drake, es el Drake latino. Ole, y sí, Universal Music le contestó a Drake. Sí, ayer en la tarde, fantástico. Está muy bravos, muy está... bravos. Universal está muy bravo y... Yo te digo una cosa, tía. Señor, dímelo, Alejandro. Yo no me metería con Universal Music. No, es porque... O sea, si yo fuera... artista. Drake. Sí. Yo no habría casado esa pelea. Es patear la lonchera, como lo hemos dicho. Uy, no, y no solo patear la lonchera, sino que cerrar es que, puertas. Uy. No, y es que ellos lo dicen. Esos señores saben cosas. Oh. Esos señores saben cosas. Ellos son una cosa nuestra. Oh, del entretenimiento. Claro. No, y mira que la respuesta se ve, porque, como tú dices, están muy molestos. Compartieron un comunicado ayer en la tarde que dice: no solo estas afirmaciones son falsas, porque él estaba diciendo que ellos estaban de acuerdo y permitieron, conociendo la letra de Kendrick, promocionarlo y darle más visibilidad, y que eso pues lo ponía en un mal lugar y era de aposta. Entonces ellos responden: no solo estas afirmaciones son falsas, sino que la idea de que busquemos dañar la reputación de cualquier artista, y mucho menos la de Drake, es ilógica. Hemos invertido muchísimo en su música y nuestros empleados en todo el mundo han trabajado incansablemente durante muchos años para ayudarlo a lograr un éxito comercial y financiero personal histórico. También dice por acá que a lo largo de su carrera, Drake ha utilizado intencionalmente y con éxito a Universal Music para distribuir su música y poesía y participar en batallas de rap convencionalmente escandalosas para expresar sus sentimientos sobre otros artistas. Ahora busca utilizar el proceso legal como arma para silenciar la expresión creativa de un artista y reclamar daños y perjuicios a Universal Music por distribuir la música de ese artista. También dice que niegan cualquier afirmación: no hemos cometido ni cometemos difamaciones contra ninguna persona. Al mismo tiempo, defenderemos enérgicamente este litigio para proteger a nuestra gente y nuestra reputación, así como a cualquier artista que pueda convertirse directa o indirectamente en blanco de un litigio frívolo por no haber hecho nada más que escribir una canción. Ayer le decía Harvey Levin, sí, a Big Boy, el DJ de radio de hip hop de Los Ángeles. Uh-huh. Harvey Levin es el abogado dueño de TMZ. I'm a lawyer. Ah, bueno, ese tiene que ser un gran abogado. Sí, que le decía bien un pedacito de Big Boy's Neighborhood, así se llama el programa de la mañana de Big Boy, uh-huh, en la radio de hip hop en Los Ángeles, que le parecía que era la movida más debilucha de Drake. La famosa decía, pateada de patadas de abogado. Sí, decía que it's a weak move, le decía Harvey Levin a Big Boy. Big Boy le preguntaba por qué, decía porque es que está demandando a la persona equivocada. Además que ya no se mete con él. Él debería Kendrick. Estar es demandando a Kendrick. Exacto, por difamación. Porque ya lo dejó por fuera. Sí, debería demandar a Kendrick porque Kendrick es el que lo está llamando un pedófilo. No es Universal. ¿Será que él cree que por ser Universal le puede sacar más plata? Y por eso eso demanda. Decía Levin. Ah, ok. Mira. Que esa puede ser la razón. Mm. Pero sí. Pues no tiene un caso. O sea, estratégicamente ya perdió. Mm. No hay manera. Parecería que ya perdió. ¿Y? Cuando regresemos vamos a hacer un repaso por las demandas artísticas más grandes de los últimos 25 años aquí en Mañanas de la X, a propósito de esta demanda de Drake contra Universal Music y de la respuesta de Universal Music a Drake. Black leather gloves, no sequins. Buckles on the jacket. I'm saying either way, we about to slide. Una lista de las demandas más grandes que se han instaurado entre artistas y sus sellos discográficos. La que más recuerdo yo es Prince contra Warner Brothers. Uh-huh. ¿Qué fue cuando le tocó cambiarse el nombre? Una disputa pública debido al control sobre sus masters, sus grabaciones maestras. La presión para lanzar álbumes en un calendario determinado. Así es, como protesta, Prince escribió la palabra esclavo en su rostro y cambió su nombre a un símbolo impronunciable, lo cual hizo imposible tanto el seguimiento como las ventas en aquel momento, causando así el fracaso de los discos que sacó con Warner Brothers durante esa época en que no tenía nombre. La disputa resaltó la lucha por los derechos de los artistas sobre su propia música. También en 2002, Michael Jackson demandó a Sony Music y acusó al presidente de Sony Music, Tommy Mottola, de ser un demonio y un racista, alegando que la compañía no promovió adecuadamente su álbum Invincible y que había conspirado para perjudicar su carrera. Jackson también expresó su descontento por no poseer los derechos de sus grabaciones maestras en ese momento. Taylor Swift contra su sello discográfico Big Machine en 2019. La de Scooter Braun. Tras la adquisición de Big Machine por parte de Ithaca Holdings, propiedad de Scooter Braun, Taylor Swift perdió el control de las grabaciones maestras de sus primeros 6 álbumes. Swift expresó públicamente su descontento y decidió regrabar sus álbumes anteriores para recuperar el control artístico y financiero de su música. Las Dixie Chicks contra Sony Music en 2001. La banda de country demandó a Sony Music alegando que la compañía las había privado ilegítimamente de más de 4 millones de dólares en regalías y buscaban terminar su contrato discográfico. La disputa se resolvió con un nuevo acuerdo que otorgó a la banda mayores beneficios y control sobre su música. Y la última para mencionar hoy son los artistas de reggaetón contra Steely y Clivey Productions en 2022. Más de 30 artistas y productores de reggaetón, incluyendo a Daddy Yankee y Luis Fonsi, fueron demandados por la productora jamaiquina Steely and Clivey Productions, que los acusó de utilizar ilegalmente elementos del ritmo dembow en sus canciones sin autorización. Esta demanda destaca las complejidades en torno a los derechos de autor y la influencia de los géneros musicales. ¿Te acuerdas de esa demanda? Sí, claro. ¿No? Además, porque está en el marco de la pandemia. Exacto. Sí, pospandémica. Sí. Pospandémica. Muy pospandémica. Sí, sí, sí, sí. Pero sí. Sí, fue por ahí. ¿Y al fin qué pasó? Creo que conciliaron por fuera, negociaron. Creo que querían era plata. Como siempre, como todo. Sí. Ya. Bueno, Prince. Pongamos a Prince. Ush, dearly beloved. We are gathered here today. Ush. We are gathered here today into this thing called life. Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you.